tal? ¿Cómo va? Saludo para ti, para toda la audiencia allí. Ernesto, bueno, por lo menos en nuestra provincia hay sectores de docentes universitarios que han levantado el paro y, bueno, llaman a comenzar las clases del segundo cuatrimestre. Y por otro lado, hay docentes autoconvocados y también está la CONADU histórica que continúa con el paro o tiene la intención de seguir con la medida de fuerza. Bueno, sí, tal cual lo estás mencionando vos. El día viernes hubo congreso de ambas federaciones que por lo menos disputan la gran parte de la representación sindical en el sector universitario, que son la CONADU y la CONADU histórica. La CONADU histórica, a la cual pertenece ADU San Luis, definió en su congreso darle continuidad a la medida de fuerza, al paro, con una evaluación recién para el viernes de esta semana. En el marco de un conflicto salarial y un proceso de negociación bastante complicado, donde estamos llegando o atravesando agosto sin haber podido resolver la situación salarial y presupuestaria de las universidades, negociación que comenzó a fines de febrero. Y en este sentido, otra de las federaciones, que es la CONADU, definió levantar el paro, pero no así algunas de sus asociaciones más grandes. Digo que esto hay que mencionarlo porque es importante, digo, Mar del Plata, Río Cuarto, Rosario, Sarmiento, para mencionarte algunas de las asociaciones de base de la otra federación, continúan el paro acompañando la medida de fuerza convocada por la CONADU histórica. Ese es un dato que me parece importante remarcar, porque tres de las universidades que mencioné son de las más grandes que hay en el país, junto a la UBA, a Córdoba y otras tantas que tienen una cantidad de docentes y de afiliación muy grande. Y en ese sentido le vamos a dar en ese conjunto continuidad a una medida de fuerza que inició el lunes pasado, durante toda esta semana, con algún tipo de expectativa, digo, cada vez más problemática y compleja en relación a que el gobierno resuelva, por un lado, la situación salarial y por otro lado el retraso en el envío de las partidas presupuestarias. Y para tener en cuenta respecto a lo salarial, seguramente ya lo habrán informado en algún momento, el gobierno ha persistido con el ofrecimiento del 15%, cuando a la fecha de hoy el INDEC indica que hay una inflación del 16% y que va a estar por arriba del 30% hacia fin de año, cuestión que ha hecho que la paritaria de todo el sector estatal esté en conflicto y varios sectores sean los que todavía no han podido cerrar paritaria este año. Ernesto, como vos decís, por lo menos hay datos y la sensación, entiendo yo, que es la misma. Hay una inflación superior al 16, sabemos que va camino a mucho más, por lo menos el doble. El ofrecimiento por parte del gobierno empezó siendo pero vergonzoso para el sector docente universitario. ¿Por qué hay estos desencuentros en los distintos gremios? ¿Por qué, digamos, se especula, por decirlo de alguna forma, con el no inicio del cuatrimestre, cuando se hablaba de por lo menos una convicción de esta medida de fuerza de no comenzar esta segunda parte del año hasta que se resuelva lo salarial? Bueno, a ver, me pones en una situación compleja. En principio, yo lo que puedo garantizar y decirte es que nuestra federación, que es la CONADU histórica, así como lo definió antes del receso invernal, que fue justamente el no comienzo del segundo cuatrimestre y mantener la medida de fuerza en tanto el gobierno no diera una respuesta, en ese sentido, en las instancias que hemos tenido a nivel nacional, hemos seguido la misma línea. La otra federación no es la primera vez que en una actitud mucho más conservadora, en una actitud incluso hasta uno la podría definir burocrática, respecto al proceso de negociación, levanta la medida de fuerza cuando el paro en todas las universidades del país venía siendo de un nivel de acatamiento bastante importante. Entonces, ahí no hay más que decir que en todo caso uno podría caracterizar justamente a la conducción de la otra federación como una conducción burocrática, por lo menos desde mi parecer y probablemente desde el parecer de muchas conducciones de sindicatos en el país, y actitud que se nota en cuanto al dato que te mencionaba yo. Digo, tres de las acciones de base más grandes que tiene la otra federación, que además tienen una línea combativa durante los últimos tiempos, desacatan la decisión que toma justamente la conducción de esa federación y continúan con medida de fuerza. Otra cosa no te puedo decir más que aseverar que muchos sindicatos en el país hemos definido una medida de fuerza. La semana pasada ha tenido una magnitud importantísima. Y en el mismo sentido pensamos va a suceder durante toda esta semana. Ahí está. Bien, Ernesto, vamos a seguir de cerca, bueno, esta continuidad, por lo menos de este sector, hasta el día viernes con la medida de fuerza respecto a no comenzar este segundo cuatrimestre. Así que bueno, vamos a ver esta semana también cómo va también la expectativa de reunirse con el gobierno para ver si también esta oferta mejora o empeora según la lógica del gobierno macrista, ¿no? Bueno, sí, hoy en el transcurso del día de hoy en principio tendremos algún tipo de novedad en relación a posible o no oferta. Las expectativas son muy pocas y durante la semana vamos a estar informando en lo que creemos va a ser una otra gran semana de lucha y medida de fuerza en todas las universidades, en el marco de un recorte, déjame cerrar con esto, un recorte que está afectando fuertemente a las universidades, no solamente en términos salarial, sino en la reducción de becas para estudiantes de bajos recursos, en los presupuestos de funcionamiento e infraestructura, poniendo también en riesgo no solamente el normal desempeño de las universidades, sino también poniendo en riesgo muchas veces las condiciones de trabajo y de vida dentro de las universidades. Nadie quiere que dentro de una universidad nacional termine sucediendo lo que sucedió hace algunas semanas en Moreno, que tiene que ver justamente con la falta de presupuesto y la precariedad de las condiciones de trabajo del sistema educativo en su conjunto. Seguro. Bueno, Ernesto, te agradecemos por esta información y te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.